Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. En el capítulo de hoy, Noroeste Rojo, el asalto al cielo en los valles sinaloenses. Acabamos de escuchar a la banda de anarcopunk de Inglaterra, Conflict, con su canción Mighty and Superior. Mi nombre es Alejandro Bonada. Y yo soy Susana Larios. Y también nos acompaña el pequeño Emiliano, como ya es costumbre en nuestras ediciones. Hoy le damos seguimiento a uno de nuestros bloques, al cual tenemos denominado como secciones de coyuntura, en donde queremos estar analizando ciertos acontecimientos, sucesos, hechos que surgen mediante las semanas en las que nosotros estamos trabajando la edición y la preparación de este programa. Y para esta semana o esta edición tenemos planteado hablar un poco sobre el asesinato del alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán, en México, Carlos Manso, la capitalización del crimen por las derechas y la continuidad de los asesinatos de los políticos a nivel local. Un poco de contexto antes de entrar en materia. Carlos Manso fue asesinado en una de las de los festejos, ¿no?, de las conmemoraciones del Día de Muertos en Uruapan. Cuando pensé como en el tema, me hizo pensar muchísimo en Michoacán y en lo que representa Michoacán culturalmente para México y también lo que representa en términos puta por el territorio. Y me pareció como una característica como muy interesante a poner sobre la mesa, ¿no? Algo que es importante destacar, más allá como de este dato, es justamente que en México el asesinato de políticos locales se ha convertido en una constante, ¿no? Hace unos años estábamos hablando de personas que eran candidatas a puestos de elección popular, que eran asesinadas y durante los procesos electorales, ¿no? Pero ahora estamos hablando también de políticos tal cual, que están, digamos, que ya tienen esos puestos, que están en funciones y que han sido asesinados en los últimos años. Quizás uno de los que tristemente ya lo olvidó el régimen fue el caso del Mijis, de este personaje que estuvo, si mal no recuerdo, de diputado local y el cual previamente a ser legislador a nivel San Luis Potosí, que es un estado en el altiplano mexicano, más o menos cerca a la frontera de este noreste de México, bueno, pues él trabajaba mucho con gente rehabilitada, con cholos, con malandros que buscaban reinsertarse en la sociedad, y él se dedicaba mucho a hacer estas cuestiones como de trabajo social, de reconstituir un poco el tejido social, y por ahí va mucho su trabajo. Compañeros que han estado cerca de ese tipo de fenómenos, como nuestro amigo Jesús Alejandro Tello de Libera ACE, ahí en Jalisco, pues nos comentaba que era muy valorada a nivel municipal el trabajo del Mijis. Y aprovechando pues esa bonanza que tenía su trabajo social de Mijis, pues se lanzó a ser representante a nivel de diputación local por el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, el cual, pues como todos sabemos por acá, es el partido oficialista de centro izquierda, o no sabríamos cómo llamarle, pero bueno, el partido oficialista que reivindica un poco las luchas sociales, entre ellas, bueno, se habla de cuarta transformación porque reivindica tanto la independencia como el juarismo y también al cardenismo. como los principales coyunturas en las cuales se hizo ciertas reformas sociales en el país. ¿Qué fue lo que pasó con el MIJIS? Que al poco tiempo de sus funciones, un año o quizás un poco más, fue encontrado muerto en una carretera. Ahorita no recuerdo exactamente en qué paraje, pero bueno, fue encontrado muerto. Si mal no recuerdo, también su automóvil calcinado, o sea, fue una escena bastante truculenta. Y pues hubo mucha demanda para buscar justicia y no impunidad en su caso, pero pareciera, rememorando este famoso cuadro de Goya de Saturno devorando a su hijo, que así es el Estado mexicano, ya sea el partido actual oficialista Morena, el PRI, el PAN y los que vengan, de que pues ellos mismos devoran a sus militantes, a sus representantes, y si son al menos a nivel local, pues los devora, los desecha y a lo que viene. Y acabas de dar un dato que es importante considerar cuando hablamos de estos asesinatos, y es la debilidad de lo local en México, ¿no? Como de los gobiernos locales, tanto alcaldes como diputados, son uno de los eslabones más débiles de la clase política a nivel nacional. Y esto es algo que se ha venido discutiendo desde hace ya bastante tiempo, también pensando en esas estrategias de seguridad, ¿no? Es decir, se trabajan estrategias de seguridad, entre comillas, desde lo nacional, lo estatal, pero muy poco se hace con respecto a lo que pasa en las policías locales, por ejemplo, o en los ministerios públicos, ¿no? Que son, digamos, como las que tienen, las instancias que tienen la primera respuesta ante pues los delitos, como en general, ¿no? Y hablabas hace unos minutitos sobre alcaldes en funciones o retirados o electos. Electos nos referimos como que todavía no toman el cargo, pero pues ya lo tienen de manera oficial, solo esperar a ya tomar la batuta. ¿Cómo va la cifra en ese aspecto? ¿Cuántos han sido asesinados? No sé si tienes ahí por ahí la cifra al respecto. Sí, más de 80 alcaldes en ejercicio, electos y retirados, han sido asesinados violentamente en México desde 2006. Esta cifra incluye alcaldes en funciones, electos y exalcaldes. En total, en los últimos 25 años se reportan alrededor de 119 presidentes municipales asesinados, lo que da un promedio de uno cada dos meses y medio. Esto también nos habla de que no solamente son los periodos de elecciones, que evidentemente son como los focos más rojos, pero también de que la conflictividad social a nivel local va más allá de los periodos de elección y que es muy continuo. Y 119 presidentes municipales asesinados, habría que hacer ahora sí ya el trabajo demográfico, estadístico y geográfico para ir localizando en dónde son asesinados estos alcaldes. Porque cuando menos a nivel, el donde yo estoy más familiarizado, que sería el noroeste, el nivel o el grado de asesinatos a nivel de alcaldes o de diputados locales es muy bajo, siendo que es una de las regiones más violentas del país. Ahí donde más se encuentran asesinatos clave es a periodistas, por ejemplo, o a policías incluso. Periodistas, hay varios, como el fundador, como el periodista de Culiacán asesinado, Jesús Javier Valdés, el cual fue ejecutado de una manera bastante trágica en una de las principales vías neurálgicas del centro de Culiacán. En Tijuana, pues han sido asesinados también varios periodistas, hombres, mujeres, y uno de los más paradigmáticos fue Héctor El Gato Félix Miranda, el cual se señala en varias investigaciones, incluso el propio diario Zeta, que es uno de los rotativos a nivel político más importantes de la región, ha señalado que pues todos los caminos llevan al hipódromo Agua Caliente, es decir, a uno de los políticos más importantes a nivel local, que sería Jorge Gangrón y su familia. También ahí tenemos el caso de Jesús Blanco Ornelas, el cual es un periodista bastante respetado, bueno, era uno de los periodistas más respetados, el cual tuvo atentados hacia su vida en más de una ocasión, varios de ellos impulsados por pistoleros del cártel de los Arellano Félix. Sin embargo, pues él salió avante, no así uno de sus escoltas, el cual pues sí fue ejecutado en uno de esos tiroteos afuera de las instalaciones del rotativo Z, pero pues él al final de cuentas falleció por una larga enfermedad de cáncer. Entonces, más allá de las cifras y de este tipo de hechos, hay que ir adentrándonos un poco más hacia la coyuntura. ¿Qué nos quiere decir esto? De nuevo vamos viendo que a nivel noroeste es uno de los focos rojos del país, pero llama la atención que al menos a nivel político, más no a nivel de fuerzas policiales, el nivel de asesinatos de políticos es muy bajo. Entonces, ¿dónde podríamos ir ubicando este tipo de ejecuciones, asesinatos? Ya Susana nos comentaba un poco de estas estadísticas, y si nos rascamos un poquito más en los datos, es posible que encontremos lugares como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, es decir, el sur, en donde aún hoy en día, ya sobrepasando el primer cuarto del siglo XXI, se encuentran todavía varios problemas de orden agrario, los cuales se relacionan íntimamente también con problemas relacionados con narcotráfico, seguridad y conflictividades que venimos hablando en este programa. Y por otro lado, también esto dialoga con este problema que enfrentan distintos países y que en general enfrentamos a nivel global, que es la manera en la que las derechas aprovechan ciertas coyunturas, ciertos temas para, digamos, subirse a la ola, ¿no? Aunque antes de eso había señalado algo sobre Michoacán, que era muy representativo. ¿Por qué crees que Michoacán sea como de esos focos rojos que 2006 fue donde empezó la nueva guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón? Baja, sube, baja, sube, y otra vez Carlos Manso y Michoacán otra vez. ¿Qué crees que hay ahí de elementos que brotan? Pues también lo hemos comentado ya en otros capítulos, y tiene que ver también con la historia de pugna por el territorio que hay en esa región, ¿no? También aspectos relacionados con las cuestiones agrarias, ¿no? Que creo que tienen un papel importante para entender la historia de Michoacán, y que además Michoacán también es uno de los estados como más golpeados por esas políticas. No hay que olvidar que esa es una zona en la que se producen dos importantes activos, ¿no? Del país, que son los aguacates y el limón. Y justamente Uruapan, el nuevo foco rojo de México, aunque México más bien parece un arbolito de Navidad con focos rojos, verdes, azules, amarillos apagándose, prendiéndose. Justamente Uruapan es una de las principales entidades dentro, a nivel nacional, pero también a nivel Michoacán, que mayores productoras de aguacate. Entonces ahí tenemos todo un caleidoscopio de problemáticas tan solamente en Michoacán. Está, como nos decía Susana, certeramente, el limón, el aguacate. También tenemos marihuana, amapola. Si bien ahí no se cultiva de manera tan extensa como sí lo es en otros estados de la Sierra Madre Occidental, como puede ser Chihuahua, Sinaloa o la propia Sonora, pero pues sí hay ciertos nichos de cultivo allí. Otro punto allí importante es la explotación minera de ciertas zonas que están, por ejemplo, alrededor del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hablando de puerto, también está fundamental la conexión que tiene el Pacífico mexicano con el sureste asiático, específicamente lugares como pueden ser Hong Kong, Shanghái y varias zonas donde provienen varios precursores químicos. No sé, ahora está de moda lo del fentanilo, pero lleva esto muchísimos años, en donde hay una vinculación, donde llegan cosas del sureste asiático hacia México, no sé, precursores como si fentanilo, pero también cosas para hacer cocaína, para trabajar la heroína. En fin, es una vía de mercancías para poder trabajar de manera más eficiente las drogas. Y también a nivel geográfico, no debemos de sacar del foco la carretera México 15, que es esta carretera quizás una de las más importantes o la más importante de México, que vincula la Ciudad de México con Nogales, Sonora. Y de ahí ya hay una ramificación hacia Baja California, hacia allá unas partes de la Sierra Madre Occidental, pero es quizás la arteria carretera e incluso ferroviaria, porque pues hay una vía paralela por allí, muy muy importante, en donde pues pasan mercancías legales, pero también ilegales, como lo señalamos. Sí, y creo que es importante señalar cómo cuando vemos un problema como aparentemente, como sí, cuando vemos este problema o este acontecimiento tan grande como es el asesinato de un alcalde, de un político, ¿no? Solemos empezar la discusión ahí, en el acontecimiento, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo como ir hacia estas raíces que se van tejiendo para pensar cómo hemos llegado hasta ahí, ¿no? De pronto también parece que esto es el asesinato de Carlos Manso es algo como nuevo, ¿no? El asesinato de políticos es algo como muy reciente en México, pero podemos ver todo el recorrido que hemos estado haciendo para darnos cuenta de que esto no necesariamente es así y que centrarnos en acontecimientos sin ver la manera en la que estos hunden sus raíces en la historia, pues nos deja solamente con una parte de los hechos, ¿no? Sí, es como un diagnóstico en donde te dicen que tienes tos, pero más que tos tienes neumonía. Y siempre se van viniendo con la neumonía, con la tos, con, no sé, la nariz seca, con lo más superficial, y dejan de lado la raíz de los problemas, que en este caso pues sería la neumonía, teniendo esta metáfora. Y bien, retornando con lo de la ultraderecha. ¿Cómo ves ahora la emergencia de personajes tan nefastos, nos quedamos cortos, como Ricardo Salinas Pliego y otros tantos que se quieren subir a la ola de más que indignación, consideramos que es capitalización de este crimen? Sí, pondríamos entre signos de interrogación esta idea de emergencia, ¿no? Es decir, son grupos que siempre, bueno, decir siempre es decir nada, ¿no? Años. que existen en México y que existen en otros países y que justamente están esperando estos momentos como para ir reuniendo capital político que les permita como ampliar sus mensajes. Algo que es importante señalar es que cuando hablamos de Salinas Pliego y la amplificación de los mensajes, no podemos dejar de lado que él tiene una televisora, ¿no? Y que ahí hay una cuestión que es importante considerar, porque pues no hay, o son muy pocos los políticos o las personas que quieren acceder a esos niveles de poder, que tienen el poder de tener una televisora, una radiodifusora, etcétera, a su cargo en términos generales, ¿no? Y creo que ese es un aspecto importante que hay que considerar. Sin embargo, en este momento también hay que plantearnos el papel que juegan las redes sociales y su poder de amplificación de los mensajes para que otras voces se unan a estas que ya, digamos que ya son como añejas en países como México, ¿no? Porque van surgiendo los personajes, no es que Salinas Pliego esté solo en esto. Sí, y algo que está, un reportaje que estaba escuchando el periodista mexicano Álvaro Delgado, especialista en el Partido Acción Nacional y en ciertas ultraderechas, hablaba de su padre, de Ricardo Salinas Price, el cual él señalaba en este reportaje que tenía varias inversiones, incluso era un militante de la ultraderecha, pero no de la ultraderecha actual, que es más ultraliberal, al sentido de Milei o de José Antonio Kast en Chile, no, la de él era un poco más clásica, más como de esta ultraderecha súper católica. Incluso en ese trabajo periodístico, él identificaba que estuvo trabajando muy de cerca con el muro, con este de movimiento universitario de ultraderecha, el cual tenía muchos impulsos anticomunistas y que quería ser como un brazo militante y pues casi actuando como... como gangsteril en contra de movilizaciones sociales. Entonces, no solamente es Ricardo Salinas Pliego como un personaje que pues, está aparentemente cobrando mucha fuerza, sino que él proviene ya de una familia y de una tradición de ultraderecha. Solamente que la ultraderecha católica más clásica en México, pues ya no ha alcanzado a renovarse. Y aquí se está más subiendo hacia la ola de las nuevas ultraderechas latinoamericanas, como puede ser Argentina con Javier Milei, Chile con Kast o El Salvador con Nayib Bukele. Entonces parece ser que Ricardo Salinas Pliego y la gente que lo está impulsando, también han salido reportajes sobre cómo cuentas en redes sociales de Argentina o de algunos otros países de Latinoamérica están impulsando mucho el personaje Salinas Pliego. Pero pues llama la atención de que si será viable que esta ultraderecha liberal pueda sentar bases en México. Ya que si algo, no sé si bueno o malo, pero algo que hizo el PRI en su momento, este régimen que duró más de 70 años, fue... Lo malo, al menos desde nuestra perspectiva, fue coartar las vías para reformas sociales más amplias. Ya no se diga para izquierdas más profundas. Eso, al menos desde nuestra perspectiva, es el punto más negativo. Pero si alguna tonalidad gris le podríamos ver al régimen priista, y no a todos, sino en general, es que impidió la avanzada de las ultraderechas. En México teníamos históricamente, ya vemos si se afinca esta ultraliberal, dos derechas. La ultracatólica, que viene personificada con gente como Salvador Abascal, paralelismo con la gente de Vox aquí en España, que de una vertiente más católica y los cuales fundaron el sinarquismo, la Unión Nacional Sinarquista, y que tienen esos bastiones en el Bajío mexicano. Quizás el tipo de ultraderecha más fuerte y que alcanzó pues, niveles importantes para sus condiciones, y la otra es la ultraderecha nazi, la cual ha sido más marginal en México, pero pues tiene referentes bastante importantes a nivel latinoamericano como Salvador Borrego. Entonces, pues veremos si se logra montar esta nueva ultraderecha más hacia el capitalismo y qué pasa. Porque también no sé si has visto cuál es el posicionamiento del gobierno de Donald Trump e incluso de gente que está en México clamando por una intervención estadounidense en México. Sí, y eso en el contexto en el que estamos es importante también ponerle atención, ¿no? Porque hemos estado viendo la manera en la que el gobierno de Donald Trump ha estado interviniendo en distintas coyunturas a nivel global, ¿no? Y ya estamos viendo la manera en la que esto ha terminado. Algo que quería señalar al respecto de el gobierno de Donald Trump también tiene que ver con la relación que ha establecido con la presidenta de México, ¿no? Que no es una relación como que se parezca a las relaciones que tiene con otros países, ¿no? Y eso también creo que es relevante porque aunque hay amenazas y tensiones, suelen ser como muy bien resueltas, entre comillas, por la presidenta y su equipo, ¿no? Que creo que es algo que pocos gobiernos están logrando. Sí, que no es, por ejemplo, lo que pasa con Petro o con Lula, que más bien Lula pues sí ha logrado salir avante ante los embates de esta política trumpista, pero sí es de llamar la atención una cierta cordialidad en las relaciones bilaterales. El asunto es qué va a pasar con tanto esas declaraciones o bandazos que da, pero dentro de los bandazos, los que impulsan una conceptualización de narcoterrorismo, que eso es un tema que habría que hablar, porque, no sé, a mi parecer sí existe el narcoterrorismo en México, pero no un narcoterrorismo que es conceptualizado desde las academias militares estadounidenses, porque, no sé, ¿cómo ves tú que pueda ser terrorismo, que un acto terrorista más bien, que cuelguen cuerpos de un puente? A mi parecer sí, porque el terrorismo busca comunicar algo, no es un fin como tal, es un medio. Y el medio pues es el terror para algo. No sé cómo lo concibes tú, si pudiese, se pudiese discutir siquiera el tema de narcoterrorismo en México. Sí, concuerdo contigo, ¿no? Es decir, podemos ir... De hecho, yo tengo mucho en mente una de las primeras fotografías que salió en un periódico en La Jornada de esta imagen que después se convirtió en una imagen como muy común, ¿no? De cuerpos colgados en los puentes. Me acuerdo que estábamos entrando a la universidad. Y esta imagen fue como un detonante de esta idea de decir, bueno, ¿a qué estamos o qué se está tratando de comunicar con ese, que al final es también una suerte de performance del horror, ¿no? Pero sí que no tiene relación con la manera en la que la Academia Gringa conceptualiza el terrorismo y la manera en la que específicamente Donald Trump está hablando de terrorismo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un aspecto que observar en términos de lo que esto puede representar para estas ideas de también de vigilancia que sabemos que existen en México por parte de Estados Unidos, pero que se pueden exacerbar con esta idea malentendida además. Y otro punto que es necesario abordar antes de nuestro primer corte musical es el deficiente manejo de la izquierda partidista, ya que desde el sexenio pasado con López Obrador había una negativa, un taparse los ojos o más bien invisibilizar la problemática. Ya sea desde el régimen, desde sus intelectuales orgánicos, como pues hay varios en importantes universidades como en el Colegio de México, en el CIDE, en fin, en varios espacios, los cuales buscaban interpretar las estadísticas oficiales a manera de que se viera un declive en la violencia. Lo cual pues también ha sido criticado por especialistas en métodos cuantitativos, el que pues se ha malinterpretado o de manera deliberada se ha querido jugar con este tipo de cifras. Entonces sí es importante considerar también de que pues la izquierda partidista en México está fallando gravemente en esto y parece ser que está muy confiada en todos los votos que ha tenido desde la elección pasada, que fueron más del 50%, ahora con Sheinbaum fue incluso aún más. No sé, me da la impresión que se puede subir al carro de la victoria, negar la violencia que sigue, si bien en periodos cíclicos, pero incluso desde las cifras de INEGI de homicidios, a partir de finales del sexenio del Peña Nieto aproximadamente, es decir, un 2018, los homicidios no han bajado en 30.000 homicidios a nivel nacional, lo cual pues es una cifra histórica, ya que en ningún momento en la historia de México, salvo la Revolución Mexicana evidentemente y ese tipo de periodos más álgidos, no se habían tenido ese nivel de asesinatos en el país. Antes de irnos a nuestro corte musical, tenemos dos temas que compartir. Yo quiero recomendarles un libro que se llama Raíz que no desaparece, de la autora mexicana Alma Delia Murillo. Es un texto muy interesante que narra la historia de una periodista que acompaña a una madre a buscar a su hijo desaparecido. Pero el diálogo central, digamos, está puesto en los sueños y la manera en la que los árboles comunican ciertas cosas. Entonces es muy interesante, es un libro también bastante, bastante duro, pero creo que es algo que puede como acercar a esta historia que estamos tratando de contar acá. ¿Y nos cuentas un poquito sobre la campaña de fondos de la radio? Sí. Sirve de recordatorio también que en cada programa vamos a estar impulsando la campaña de Radio Almaina No Se Calla, en donde estamos trabajando para llegar a la meta de 6.000 euros. en la página nos pueden encontrar, ahí viene en la parte derecha el GoFundMe. Entonces, los invitamos encarecidamente a que nos apoyen, ya que pues estamos en pleno juicio. Por algo se llama Radio Almaina No Se Calla, porque pues hay una intentona de que se cierre la transmisión a nivel FM. Por lo tanto, pues sus apoyos, tanto críticos, comentarios, escucha, pero también económicos, son muy bien valorados por nosotros, por toda la radio. Cerramos este bloque con un poco más de anarcopunk. En este caso estaremos escuchando a la banda Outrotten con su canción The System Works For Them. Retomamos el tema de la Liga Comunista 23 de septiembre y brevemente hablaremos sobre sus personajes clave, su momento de fundación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la ebullición que resultó el periodo de 1973-74 y su fragmentación, la cual fue agónica y bastante larga desde 74 hasta más o menos 1981, cuando ya oficialmente se disuelve. ¿Cómo fue la fundación de la Liga? Bueno, primero habíamos estado platicando un poquito acerca ya de la Liga, pero ahora vamos a como a dar los puntos clave de de su fundación y de sus principales líderes. El punto de reunión de la Liga fue la ciudad de Guadalajara el 15 de marzo de 1973 y estaba integrada por distintas organizaciones, entre ellas los procesos Comando Urbano Lacandones, Movimiento Estudiantil Profesional, Los Enfermos, que eran de Sinaloa, el Frente Estudiantil Revolucionario, Los Guajiros, Los Macías y el Movimiento 23 de Septiembre. Como habíamos mencionado en el capítulo anterior, uno de los aspectos importantes de la Liga fue justamente esta intención de aglutinar distintas organizaciones en su núcleo. Y uno de los puntos también contradictorios de ese abarcamiento es que se quería realizar desde una posición vanguardista y jerárquica, en donde, no sé, por ejemplo, el Movimiento 23 de Septiembre, que tiene una concepción un poco más guevarista y que era gente de la zona de los valles y de la sierra de Sonora y Chihuahua, se sumase, pero jerárquicamente, a los objetivos de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Lo cual pues era una situación como muy utilitarista, de que, ah, bueno, el Movimiento 23 se suma a nosotros a la Liga, pero se va a acatar a lo que sería desde la Dirección Nacional de la Liga. Por lo tanto, esa parte es bien importante porque desde su inicio casi que se condena su praxis y su propio futuro al impulsar mucho este vanguardismo leninista. ¿Y cuáles serían estos principales líderes de la Liga? Que fueron varios, pero al menos en su punto álgido, que fue breve pero muy fuerte, fueron cuando menos un par. Así es, el fundador y principal dirigente fue Ignacio Arturo Salas Obregón, Oseas, alias Oseas. Y le decían Oseas justamente por eso, por el Osea esto, Osea aquello. Y procedía de las Juventudes Católicas y lideró la unificación de los grupos guerrilleros en 1973. Él también redactó el manifiesto base de la Liga y fue clave en la estrategia político-militar. Y fue uno de los principales ideólogos de los Madera. Los Madera fueron el principal medio de comunicación de la Liga Comunista, el cual pues era un periódico que casi siempre se editaba mensualmente y era un periódico clandestino, ya que si la policía municipal, judicial o el propio ejército te encontraba con un madera, pues te podían arrestar si te iba bien o incluso desaparecer, como ocurrió con muchos de los militantes de la liga. Y bueno, el segundo personaje, digamos, que lideró la Liga Comunista fue Raúl Ramos Zavala, que era el líder de los procesos y uno de los ideólogos iniciales. Él provenía de las Juventudes Comunistas y rompió con el Partido Comunista Mexicano para impulsar la lucha armada. El Partido Comunista Mexicano se fundó en el pleno ebullición de la Revolución Mexicana. Incluso es el partido más viejo de México, más viejo que el Partido Revolucionario Institucional y que su antecesor, el Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, siempre fue un partido testimonial, ya que nunca fue un partido de masas, como en teoría debían de haber sido los partidos comunistas a nivel global, y muy pocas veces, o más bien, nunca estuvo realmente en la disputa por el poder político a nivel regional y mucho menos nacional. Por lo tanto, muchas de las propias juventudes o posturas más críticas dentro del comunismo mexicano lo veían como un partido burgués o que le hacía el juego político, que lo veían como una forma de acompañamiento en la democracia burguesa, que fuese testimonial únicamente para que se viera que había una competencia entre más de un partido, pero realmente el partido hegemónico siempre fue el Partido Revolucionario Institucional. Y la Liga Comunista, 23 de septiembre, tuvo su auge en 1973, de 1973 a 1974, que digamos estos fueron los años de mayor agitación guerrillera en México, y este auge se vio marcado desde expropiaciones en grandes ciudades hasta golpes de hostigamiento e intento de levantamientos populares. Fue un año de bastante movimiento en términos de estas disputas que se tenían a partir de los intereses de la lucha de la Liga Comunista, perdón. Y es importante considerar para las organizaciones político-militares la forma de agenciarse parque, es decir, cómo conseguían las armas para llevar su lucha revolucionaria. En el caso de la Liga Comunista y realmente de gran parte de las organizaciones guerrilleras de aquel entonces, era mediante asaltos a policías. O sea, era un asunto bastante temerario y confrontativo de ver quizás una patrulla o un pequeño destacamento policial y asaltarlo. Asaltarlo, despistolizarlo, era el concepto que se manejaba en aquel entonces, y dentro de las propias escuelas de cuadros de la liga había ciertos manuales o folletos en los cuales se enseñaba de cómo ejercer este tipo de acciones. Además de ello, al menos a mí me pareció bastante interesante ver en la consulta de la documentación sobre la liga que también venían ciertos manuales de primeros auxilios. De cuando algún militante es disparado, no sé, en el hombro o es herido de bala o no sé, cualquier situación que pudiese ocurrir en alguna acción insurgente, pues ahí venía cómo hacer los cuidados más elementales para ello. Entonces, sí había cierto cuerpo teórico para cuidar a la militancia y para cómo hacerse de parque también. Algo que será importante profundizar también es cómo se fueron construyendo estos espacios de acción de la liga y cómo se distribuían. Si ellos tenían la pretensión de tener una cobertura nacional, desde la clásica, desde Tijuana hasta Chetumal, aunque bueno, en aquel entonces Quintana Roo era uno de los estados con menor presencia humana y realmente era marginal en la política nacional, pero pues sí se buscaba tener una presencia de la liga mediante comités regionales, y estos comités regionales se distribuían de manera más o menos lógica como se hace, no sé, incluso gubernamentalmente, que puede ser centro, noroeste, noreste, sur, sureste y occidente. Pero uno de los más importantes que va a sustentar uno de los más importantes esfuerzos, que es el asalto al cielo, del cual hablaremos el siguiente bloque, fue el del noroeste. Es decir, a mí me gusta mucho al momento de presentar este tipo de fenómenos, o al menos este fenómeno que es el de la insurgencia en el noroeste, me es muy llamativo en la cartografía. Comparar en aquel entonces, que era el noroeste, una de las regiones con mayor actividad de grupos comunistas, como pues la Liga, pero anteriormente el Grupo Popular Guerrillero, el Comando Guerrillero Óscar González, en fin, todo lo que tiene que ver con la insurgencia socialista mexicana, y compararlo con la actualidad, que es una de las regiones con mayores problemáticas de narcotráfico, mayor control social ejercido sí por el narcotráfico, pero también por la militarización que conllevó la contrainsurgencia y la guerra contra el narcotráfico, y donde, salvo algunos focos rojos, como puede ser, no sé, el Valle del Yaqui, que, no sé, en el 2010 tuvieron una importante manifestación en contra del acueducto Independencia, y por ahí otras manifestaciones de importancia, quizás a nivel más local, pero no sé, la de los Yaquis es, al menos para mí, bastante representativa. De ahí en fuera, la protesta y la politización de la gente común y corriente ha ido en pleno declive desde este periodo de la contrainsurgencia y ya del afianzamiento de la guerra contra el narcotráfico, en mayor medida en el 77, con el arranque de la Operación Cóndor. Por lo tanto, a mí sí me es muy llamativo y creo que es muy valioso entender eso. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Cómo era antes una de las zonas con mayor militancia política, al menos en todo el norte de México? Ya otras regiones tienen otra lógica, ya que la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California, en muy poca medida, pero había cierta militancia por allí, las escuelas normales rurales, como la del Quinto en Sonora, y escuelas rurales ya más pequeñas, como donde trabajaba el radio de acción de los profesores rurales como Arturo Gamis. En fin, la educación y el estudiantado estaba muy politizado. Ya su praxis, pues, es algo que estaremos analizando y criticando aquí, pero era muy fuerte, muy potente, y había una conexión muy íntima con los movimientos agrarios, ya sea con ocupaciones a predios de terratenientes o por demandas de los jornaleros. Si bien no se logró hacer un movimiento de masas entre organizaciones político-militares comunistas y los movimientos agraristas o de jornaleros, pero sí hubo una intentona y hubo varias acciones en donde se buscó, se hicieron varias acciones, pero pues no se logró hacer el cometido. De eso, ahora, a la actualidad, con, no sé, el culiacanazo, que lleva meses, no sé si ya lleva más del año, creo, y con sus altibajos, Tijuana siendo también una de las ciudades más violentas de todo el continente americano, no sé, la Sierra Madre Occidental, que es muy complicado entrar ahí bajo tus propias medidas si no eres conocido por allí, donde también han asesinado allí en algunos pueblos a sacerdotes jesuitas. En fin, se ve un contraste bastante amplio, y una de nuestras tareas en este programa es eso, ver cómo se llegó de una de las regiones más politizadas del país a una de las más desmovilizadas por cuestiones de militarización y de contrainsurgencia. ¿Qué te parece si después de este breve contexto vamos a hablar de uno de los acontecimientos más relevantes de este momento histórico, que fue el asalto al cielo? El asalto al cielo fue, incluso previo al levantamiento zapatista, la acción militar desde las guerrillas más importante en la historia de México. Y curiosamente es muy poco conocida, es más conocida, no sé, sucesos de represión como el propio 2 de octubre, el halconazo, y en contraste el asalto al cielo, salvo los nichos historiográficos y militantes y de gente que está interesada en la disputa por la memoria, es conocido. Entonces es una tarea también importante de nosotros, de nuestro programa, darle mayor conocimiento y difusión a este asalto al cielo. Durante la conformación de la Liga Comunista, habías mencionado, dentro de varios grupos, no sé, los procesos, los lacandones, etcétera, a los enfermos. Y ellos fueron los que impulsaron el asalto al cielo. Los enfermos era un grupo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual inició como un grupo político estudiantil, dentro de las pugnas de las propias lógicas universitarias que había allí, que había también en la Universidad de Guadalajara, que había en la Universidad de Sonora. No sé, era como un clima universitario a nivel nacional de disputas entre gente más reformista, gente más hacia el PRI, y aquellas que ya se iban a radicalizar y que iban a transitar hacia la clandestinidad. Entonces allí se empieza a conformar este grupo que los llaman los enfermos, y los llaman o los señalan como los enfermos por la enfermedad del comunismo, y ellos abrazaron esa idea. Era un grupo bastante combativo y la mayoría de ellos provenía de Culiacán, Sinaloa, pero también de distintos poblados de los valles de Sinaloa, como puede ser Guasave, Los Mochis en menor medida, y va a tener como muy clara su área de influencia geográfica, que serán los valles de cultivo, los principales valles de cultivo. Como de nuevo, el Valle de Culiacán, el cual tiene como núcleos ahí importantes, como puede ser Costa Rica, que es una localidad al sur, que pasa sobre la carretera número 15, Navolato también, y algunas otras más pequeñas. Guasave también va a ser una posición muy importante para los enfermos, ya que ahí va a tener una militancia también muy importante en las escuelas preparatorias, incluidas las de Guasave. Entonces aquí estamos hablando de un perfil de gente muy, muy joven. Hay testimonios incluso, ya sea de veteranos o de las propias fuerzas de seguridad, como la Dirección Federal de Seguridad, en donde habla de gente de secundaria. Entonces estamos hablando de militantes y guerrilleros de muy jóvenes, quizás 15 años. Y no sé, la media quizás puede ser entre 15 y 25 años. O sea, era gente muy joven, la mayoría estudiantes, pero también se habla de alguno que otro profesor por allí. El asalto al cielo entonces se fue preparando con las jornadas revolucionarias de octubre del 73. O sea, la Liga Comunista se conforma oficialmente en el 73, 15 de marzo, como señalaste hace unos minutos, y durante lo que resta del año de 1973 se van haciendo ciertas acciones para ir agarrando fuerza y difusión. O sea, se empiezan a desplegar dos formas, el trabajo militar y el trabajo político. ¿Qué es esto del trabajo militar? Pues empiezan a hacer acciones de hostigamiento, pequeños ataques a policías, a militares aún no se hacen ataques allí, pero sí se hacen pequeños ataques a policías y más que nada difusión de propaganda, que en este caso pues sería propaganda dirigida hacia obreros de la construcción, obreros del campo y jornaleros. Eran como que sus espacios de donde se querían hacer bases de apoyo. Pero algo también importante aquí con los enfermos es esto que tanto estamos señalando, el vanguardismo, que tiene ahí de núcleo el marxismo-leninismo. Es decir, que no buscaban apoyar tanto las reivindicaciones jornaleras, o sí, pero de una manera utilitaria. Lo que se buscó, al menos en una parte importante de los enfermos, era eso. Que las luchas agrarias o las luchas campesinas se integraran, pero no de manera orgánica, sino de manera vertical, hacia el fin último, que sería la conquista del Estado por la Liga Comunista. Entonces, en octubre se dan unas jornadas ahí conflictivas bastante fuertes, y quizás la más importante previa al asalto al cielo, en donde en estos campos al sur de Sinaloa, dentro del valle de Culiacán, perdón, ahí es donde se gestan algunos conflictos, y donde en el propio periódico Madera se hace crítica al oportunismo. Y esto, este concepto de oportunismo, lo vamos a estar viendo muy recurrentemente, ya sea en el Madera, pero también en los propios líderes, ya que se habla de le tachan más bien de oportunista a gente quizás que no se buscó lanzar al ataque directamente contra las fuerzas policiales. Entonces se va a estar achacando mucho eso del oportunismo esto, del oportunismo aquello, y en este orden de ideas es importante notar el aspecto militarista, que ya historiográficamente se le ha señalado a la Liga Comunista de priorizar las acciones militares, es decir, la violencia, sobre el trabajo político. y este va a ser uno de los puntos de fricción que va a tener más fuertes hacia otras organizaciones como el Movimiento 23 de Septiembre, el cual vamos a hablar el siguiente capítulo con el foco guerrillero que harán en la Sierra Madre Occidental, en territorio guarijío y Rarámuri. Entonces esos fueron como los preparativos hacia el asalto al cielo. Pero esto no ocurrió únicamente en el Valle de Culiacán, sino se dio en otros puntos de Sinaloa, pero también de Sonora y en la Sierra Madre Occidental. Entonces, ¿qué fue el asalto al cielo? Fue la primera, o la gran más bien, praxis revolucionaria de la Liga Comunista 23 de Septiembre, encabezada por los enfermos, y se dio durante las primeras horas del día de 16 de enero de 1974. ¿Cuál fue el principal objetivo de esta jornada? No querían hacer exactamente la revolución comunista en aquel entonces, ya que no tenían ni siquiera una guerrilla bien organizada militarmente, como ya sea que lo mencione o Mao Zedong o el Che Guevara, de que tiene que haber un método en donde los grupos inconformes o los grupos armados se tienen que ir constituyendo primero en guerrilla y ya después transitando con el accionar, el trabajo político y los ataques hacia ya un ejército popular. Y es preciso aclarar que en este periodo previo a la emergencia del Ejército Zapatista de Revolución Nacional, de Liberación Nacional, no hubo un ejército popular y que la guerrilla más bien actuó en pequeños bloques o en pequeños nichos, tanto así que el asalto al cielo fue el acontecimiento más grande y realmente los ataques o los tiroteos muy discretos, si se nos viene a la mente escenas, no sé, como las expresadas en los diarios del Che Guevara sobre Sierra Maestra, ¿no? Fueron mucho más discretos aquí el asunto. En este sentido, lo que se buscó la Liga fue generar una huelga política y un levantamiento armado en los valles sinaloenses. Ellos entonces empezaron sus acciones en el cuadro central de Culiacán y simultáneamente en los valles agrícolas del sur de la capital sinaloense. Querían entonces parar la cosecha agrícola, la cual era sumamente clave para la economía regional, ya que de nuevo esta región del noroeste del país vive mucho de la exportación de productos del agro, particularmente tomate, garbanzo, maíz, trigo y en menor medida en otras regiones el azúcar. ¿Qué buscaban también con el asalto al cielo? Dividir las fuerzas del estado entre valles y montañas. Simultáneamente, como ya veremos en otro capítulo, se estaban gestando acciones en la Sierra Madre Occidental, con el foco guerrillero también de la Liga Comunista. Y lo que se quería era dividir las fuerzas tanto judiciales como militares y que se distribuyeran unas en los valles y otras en las montañas para que las fuerzas no fuesen únicamente hacia un objetivo, sino fragmentar un poco ello. Y con esto como fin último o estratégico, pues impulsar la insurrección socialista desde el marxismo-leninismo. ¿Cómo se desarrolló la jornada? Inició a las 6 de la mañana, con ataques a campos agrícolas. Algunos de ellos Argentinas, Perras Pintas, El Conejo, El 44, Nogalitos, Patricio Alonso y Saracho. O sea, muchos campos agrícolas que están en la periferia del Valle de Culiacán. ¿Qué ocurrió allí? Ya de manera concreta. Hubo un paro de jornaleros. Si bien no se logró, o el cometido principal era ya enfrentamientos armados, no se logró ello. Lo que sí ocurrió fue un paro de entre 15.000 y 50.000 jornaleros, según la fuente, ya sea desde la Liga o desde los órganos de inteligencia del Estado mexicano. ¿Qué se hizo? Hubo quema de sembradíos, destrucción de maquinaria, corte de comunicaciones. Y esto se detalla muy bien en Los Madera, ya sea en el que narra las experiencias de octubre del 73 o las del asalto al cielo. Y esto habla también muy bien de las escuelas de cuadros de la Liga, en donde cuando menos a los líderes de brigada que se tenían allí, se señalaba que una de las primeras acciones que se tenían que hacer era atacar los equipos de comunicación, es decir, las antenas y los sistemas de radio y de teléfono, ya que al cortar estos sistemas se prevenía la llegada de policía y de militares. Por lo tanto, pues el primer objetivo era eso, tumbar las comunicaciones y atacar a los mayordomos de los campos agrícolas. En este sentido, se dieron primeros enfrentamientos con policías en Costa Rica, en Campo Canelos y otros puntos. Ya en la ciudad en Culiacán hubo ataques con bombas Molotov al Congreso del Estado, y un asalto muy famoso fue al de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ya que ahí hubo un robo muy importante de armas y municiones, el cual será muy perseguido por la Policía Judicial y por el Ejército en las semanas posteriores. También hubo toma de autobuses y enfrentamientos callejeros entre tiroteos, bombas Molotov, pedradas, en fin, enfrentamientos callejeros tal como se nos viene a la mente. Y en estas acciones, ya en la capital sinaloense, participaron alrededor de 300 militantes, y ya en el campo miles de jornaleros, los cuales no se lanzaron a las armas todos, ni mucho menos, pero pues sí hubo paro agrícola, el cual pues escandalizó a la burguesía local, particularmente a la que tenía dinero invertido en el campo. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos? Represión masiva, ya que se creó un estado de sitio en Culiacán con el despliegue del ejército, policía judicial y halcones. Que recordemos esto de los halcones, que son grupos paramilitares, los cuales no necesariamente tienen un entrenamiento militar como puede ser en el caso colombiano o ya en el caso mexicano con los Zetas, sino era más bien como halcones, un entrenamiento militar, pero más de orden de artes marciales y de combate callejero. Hubo entre 4 y 5 muertos, 2 estudiantes, un jornalero y un vigilante, decenas de heridos y más de 300 detenidos. Y a partir del mediodía, esto concluyó las acciones del asalto al silo, en mediodía se gestó un despliegue militar. Los militares no entraron en combate con los guerrilleros, en otro orden, sino más bien fue operativos de disuasión. Quienes estuvieron más allí en la línea de fuego fueron las distintas corporaciones policíacas, las cuales pues emprendieron un patrullaje bastante amplio que duró, si bien semanas, pero realmente el patrullaje, la militarización y este estado de sitio del que se habla se extendió en el tiempo de manera indefinida con sus altibajos. En Sonora ocurrieron acciones simultáneas, pero las cuales estaremos hablando ya en el siguiente capítulo. Los objetivos del asalto al silo, como pudimos ver, eran bastante ambiciosos, pero hubo un diagnóstico hubo un diagnóstico errado desde la propia Liga Comunista, ya que desde los círculos de los enfermos y varios militantes se hablaba de una situación insurreccional. ¿Por qué? Porque durante ese primer lustro de 1970 se hablaba mucho de invasiones agrarias. Hubo varias en Guasave, en distintos puntos de la República, pero bueno, en Sinaloa hubo muchos de ellos, y había una protesta agraria bastante fuerte para fragmentar los latifundios de allí. Y esto fue visualizado por la Liga como una oportunidad revolucionaria, pero esto distaba mucho de la realidad y estos hechos lo ven. También es posible que hayan subestimado las fuerzas contrainsurgentes del Estado y sobreestimado sus propias fuerzas. El siguiente episodio le seguiremos dando cabida al asalto al silo, pero ya más hacia sus consecuencias. Es decir, su fracaso táctico, su represión brutal, el declive de la Liga, pero también cómo, mientras era reprimida la Liga Comunista en los valles, en la Sierra Madre Occidental con el foco guerrillero, había una especie de auge o al menos contraste con lo que ocurría en las tierras bajas sinaloenses. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo soy Alejandro Bonada. Yo soy Susana Larios Murillo. Nos acompaña el pequeño Emiliano también.